En Santiago del Estero siguen festejando. 4 horas de caravana, visita a la Casa de Gobierno, llevaron la copa. Hoy a la noche, a las 8 de la noche, se juntan en el Estadio Ciudad en gran festejo, gran plantel, hinchas, cuerpo técnico, toda la fanaticada de Quimsa y toda la provincia festejando. Y todo Boedo también celebrando el retorno de San Lorenzo a la Liga Nacional de Básquetbol. De retorno hablamos y nosotros retornamos con Noé, que está con un dirigente de San Lorenzo, ¿no? Alejandro Macio, intendente del Club San Lorenzo de Almagro, y bueno, estuvo a cargo también de este proyecto desde que se empezó a fomentar. Alejandro Macio, ¿cómo estás? Me imagino que contento por la vuelta a Boedo, a la vuelta a la Liga Nacional del Club de Boedo. Sí, muy contento. En realidad ahora asumimos un compromiso de formar un equipo de Liga Nacional y creemos que estamos devolviendo a San Lorenzo al lugar que merece, que dejó de estar en la primera edición de la Liga Nacional por problemas institucionales, económicos del club, y paradójicamente hoy que el club vuelve a reordenarse, San Lorenzo vuelve a estar en la Liga Nacional. Así que creo que es un buen paralelo y ojalá podamos disfrutarlo y competir en las mejores condiciones. ¿Cómo fue la organización con Marcelo Tinelli, con Matías Lames? ¿Desde cuándo se empezó a fomentar este tema de concretar la alianza con 9 de julio? Se fueron dando algunos pasos. Y lo más importante fue ver la convocatoria que tuvo San Lorenzo tanto en el torneo federal como en el TNA, y eso abrió muchas expectativas. Saber que hay muchas peñas del interior que acompañan al equipo en cualquier ciudad donde juegue San Lorenzo, y bueno, tenemos a Matías, que es un gestor inmenso, y a Marcelo, que es una topadora con todo esto, y a Roberto Álvarez. Entonces es una dirigencia que está muy comprometida con lo que es el proyecto del básquet, y creo que es un momento para aprovechar y para competir de la mejor forma, pensando poner a San Lorenzo no solo en la Liga Nacional, sino que en los primeros planos de la Liga Nacional. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba la palabra de Alejandro Macio, intendente de San Lorenzo de Almagro. Bien. Y bueno, también estuvo a cargo de este proyecto que se empezó a formar junto con el presidente Matías Lames y Marcelo Tinelli. A ver, y si te parás arriba de una silla y te tirás arriba de la montonera de gente que está rodeando a Tinelli, ¿se llega a escuchar? A ver, vamos. No, pero a ver. Lleva el teléfono cerquita de donde están entrevistando los colegas a Tinelli para ponerlo en el aire a Tinelli, a ver qué es lo que opina con respecto a esto. Vamos a intentar, a ver. A ver, va Noé, camina en la sala de conferencia de prensa del nuevo gasómetro.